8 de la noche con 43 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar este día con las noticias del fútbol en México. Y empezamos con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y aquí están los resultados de algunas de las cosas que se están dando ahorita. Por ejemplo, en la Liga MX se están jugando varios partidos. Ahorita hay dos partidos. Mazatlán está en el minuto 43 enfrentándose a Tijuana y va ganando su partido 1-0 con un jugador expulsado del Club Tijuana. Y también están los Pumas ganándole 1-0 al Santos Laguna. También otros partidos que ya terminaron: Cruz Azul le ganó 1-0 al Pachuca y el León empató 1-1 con Tigres, que tuvo un jugador expulsado en ese partido. Otros partidos que se jugaron el día de ayer: Guadalajara empató 1-1 con Querétaro, América le gana 3-2 al Puebla, Monterrey y Atlas empataron 1-1, Juárez le gana 1-0 al Toluca y el Atlético de San Luis le ganó 2-1 al Necaxa. Este último, fue el primero de la tanda el día de ayer. Y con esto, marca un buen paso para el Atlético San Luis, que le gana 2-1 al Necaxa. Otros partidos de la ronda número 8, de la jornada número 8, todos comenzando el día 4. El León le gana 2-0 al Necaxa. Tijuana le ganó 2-1 al Monterrey, así como lo escuchan. El Santos empató 1-1 con Juárez. El día 5, el Pumas le ganó 4-1 al Puebla, Atlas le ganó 1-0 al Cruz Azul y Guadalajara cerró ese día ganándole 3-1 a los Tigres, con jugadores expulsados por ambos bandos. Después, los partidos del día 2, el América le ganó 3-1 al Mazatlán. Y los del día 3 de septiembre, Querétaro le ganó 4-1 al Toluca y Pachuca le gana 3-1 al Atlético de San Luis. Esos son los resultados por ahora. Vamos entonces a la tabla de posiciones, ya que, todos estamos interesados qué va a pasar con las posiciones. Esperemos que Pumas haya dado un salto y lo dio. Ahorita estaría en primer lugar si es que llega a quedar con la victoria parcial que tiene. Tendría 19 puntos y tendría mejor goleo, diferencia de goleo que el Cruz Azul. Entonces, con este resultado parcial, Pumas sería primer lugar, Cruz Azul segundo con 19, América tercero con 19, el Club León con 18 estaría en tercer lugar. Después viene Pachuca en quinto lugar con 14, Monterrey con 13, Guadalajara tendría 12, Toluca 12, Querétaro 11, Tigres 11, Puebla 10, Juárez 10. Después el Club Tijuana, que está perdiendo ahorita, o Tijuana, los Xoloscuincles estarían con 10 puntos en 13º lugar, solo parcialmente, porque ahorita se está contando que ellos van perdiendo el partido. Entonces, sin estos puntos del último partido, le tendríamos que dar entonces el 13º lugar. También Santos estará en 14º. Con esta derrota parcial que tiene, tendría nada más 9 puntos y estaría en 14º. En 15º estaría Atlas con 9. Mazatlán estaría 16º con el triunfo parcial hasta ahorita sobre Tijuana, tendría 9. En 17º estaría el Atlético San Luis con 8 puntos. Si es que gana su partido, tendría entonces 3 puntos más, que todavía no se marcan aquí. Necaxa tendría entonces 8 puntos, estaría en el fondo de la tabla. Entonces vamos a los partidos de la jornada número 10 empezarían el viernes con dos partidos, Necaxa contra Guadalajara y Juárez contra Puebla. Pues el sábado estarían Atlas contra Mazatlán, Tigres contra Santos Laguna, el América contra Toluca. El día 13, el domingo, Pumas contra el Atlético San Luis, Querétaro contra el Club León, el Tijuana contra Cruz Azul y Monterrey contra el Pachuca, este lunes por la noche. Y bueno, eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Pasemos de ahí entonces a la Premier, que bueno, estamos conscientes que ya se vienen los partidos de la jornada número 1 apenas. Va a empezar la liga y pues ya tenemos los partidos para el día 12. Para el sábado, Fulham se enfrenta al Arsenal. Después uno que fue bloqueado para ese día o pospuesto será Burnley contra Manchester United. El mismo sábado, Crystal Palace se enfrentará al Southampton. El día 12 también fue bloqueado o pospuesto el Manchester City contra el Aston Villa. Después el día 12 tenemos Liverpool contra Leeds, West Ham contra Newcastle, el West Brom se enfrentaría el domingo 13 al Leicester, después el Tottenham se enfrentaría al Everton, el Sheffield United contra Wolves y bueno, este último de Sheffield United contra Wolves sería el día 14, lunes por la noche, y Brighton contra el Chelsea. Entonces pues esperaremos a tener algún resultado para decirles cómo va eso. Por lo mientras, entonces de ahí nos saltamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y aquí están los resultados de Alemania. El Bayern München se enfrentaría al Schalke el septiembre 18, o sea, dentro de una 9 días, el viernes próximo sería el primer partido de la jornada número 1. Después el sábado 19, Eintracht Frankfurt se enfrentaría a Arminia, el Köln contra el Hoffenheim, el Stuttgart contra el Friburgo, el Union Berlin el 19 también se enfrentaría al Augsburgo, el Werder Bremen contra el Hertha de Berlín, el Dortmund contra el Mönchengladbach. El día 20, el domingo 20, Leipzig contra Mainz y Wolfsburgo contra el Bayer Leverkusen. Y como ya les dijimos, sería la jornada número 1, no hay puntos en la tabla. Entonces de ahí vamos a pasar a la Liga Santander, que ya está muy pronta a comenzar su primera jornada. Los partidos comienzan el 11 de septiembre, o sea el viernes. Tenemos Granada contra el Athletic Bilbao. Después en septiembre 12, el sábado, Eibar contra Celta de Vigo, Cádiz se enfrenta al Osasuna, Valladolid el día 13 se enfrenta a la Real Sociedad, el Barcelona, aunque fue pospuesto su partido contra el Elche, comenzaría el 13, pero bueno, no jugará. Igual que el Real Madrid, no tendrá acción contra el Getafe porque están pospuestos. Después el día 13 seguiría con el Villarreal Huesca, el Valencia contra el Levante y el Alavés contra el Betis. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo, para los que saben de estas cosas. Vamos de ahí a la Serie A, el calcio italiano, que comenzaría la jornada número 1 el día septiembre 19, Fiorentina contra Torino, el 19 también Verona contra el AS Roma, después el día 20, el sábado me parece, sería, bueno no, el sábado son 19, el domingo 20 Parma contra Napoli, Génova contra Crotón, el Sassuolo contra Cagliari, Juventus contra Sampdoria y el lunes por la noche el AC Milan contra el Bologna. Y eso es todo por el calcio italiano y regresemos entonces a lo que sería el fútbol en Francia, ya que en el calcio italiano todavía no suman puntos, todavía no se juega el primer partido. En el calcio italiano ya se jugó la primera jornada y también ya se fue la jornada número 2. Estos son los resultados. El día 28 de agosto, Lyon le ganó 4-1 a Dijon. Después, el día 29 de agosto, Rennes le gana 2-1 al Montpellier, con jugadores expulsados de Rennes y Montpellier. Después, en Niza le ganó 2-0 al Estrasburgo. El Lille, el día 30, le gana 1-0 a Reims. Saint-Étienne le gana 2-0 a Lorient. Nantes le gana 2-1 a Nîmes. El día 30 también, Mónaco le ganó 1-0 al Met, con un jugador expulsado del Mónaco. El Bordeaux le gana 2-0 al Angers. Y el Marseille le ganó 3-2 al Brest. Y con esto la tabla sale de la siguiente forma. El Niza está en primer lugar con 6 puntos. Bordeaux está segundo con 4. Mónaco tiene 4. Reims tiene 4. Lille 4. En sexto lugar está Nantes con 4. Nîmes tiene 3. Lyon tiene 3. Saint-Étienne tiene 3. Marseille tiene 3. Lorient tiene 3. Angers tiene 1. Reims tiene 1. Paris Saint-Germain tiene 0 porque no ha jugado todavía ningún partido. Entonces por eso está en 14º lugar, porque simplemente está 0-0. Después Montpellier tiene 1 jugado, 1 perdido. Tiene el 15º lugar. Lens tiene 0 puntos. Está 16º. El Met tiene 0. El Strasbourg ya jugó 2 y ha perdido los 2. Está con 0 en 18º lugar. El Dijon tiene 0 y el Brest tiene 0. Entonces la segunda ronda comenzará, bueno, terminará su último partido con el partido Lens contra el Paris Saint-Germain. Y ese partido lo podrán ver mañana. Después comenzará la jornada número 3 para el fútbol francés. Y comenzará septiembre 11, o sea, el viernes, con el partido Bordeaux contra Lyon. Después el día sábado estarán los partidos Montpellier contra Nice y Saint-Étienne contra el Strasbourg. Después, el 13º día de septiembre, o sea, el domingo, Lille contra Met, el Angers contra Reims, Dijon contra Brest, el Lorient contra Lens, el Nîmes contra Rennes, Mónaco contra Nantes y el Paris Saint-Germain o Saint-Germain sería contra el Marseille. Y esto es todo por el fútbol de primer nivel en Francia. Entonces continuemos con el partido que se está jugando ahorita entre los Pumas. Están a la mitad del partido, van ganando su partido 1-0 contra el Santos. Y en el otro partido, el Mazatlán a la mitad sigue ganando su partido 1-0 sobre el Tijuana. Y así les seguiremos indicando cómo van esos partidos. Pero mientras, vámonos a una pequeña pausa y regresamos con lo mejor del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regreso. Cada día, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, bella, querida. No me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien, ven ya, querida, piensa en mí, siempre piensa en mí, cuenta de que el tiempo es cruel. Y lo he pasado yo sin ti así. Ven, ven, ven, querida. Hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy muriendo. En esta soledad que no me sienta nada bien. La noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y seguimos esta noche con los resultados de fútbol que se están dando esta noche en la Liga MX. Los Pumas siguen ganando su partido 1-0 al Santos, y el Mazatlán Club of Football le va ganando 1-0 al Tijuana. Esto es a la mitad de tiempo ambos. Sigamos entonces con el fútbol americano, que ya comienza este fin de semana. Para todos los que no sabían, ya podemos esperar ver un partido finalmente de la NFL el día de mañana a las 6:20 tiempo de la montaña. Comenzaremos con el partido de los Tejanos contra los Chiefs, en una revancha de lo que fue, bueno, no, es nada más la muestra del primer partido entre los campeones y los Tejanos, que defenderán su división que ganaron el año pasado, pero pues no es el partido de conferencia que está pensando. Entonces, bueno, ese es el primer partido. Después, los partidos del septiembre 13, el domingo, tendremos a las Águilas visitando a Washington, los Delfines visitando a los Patriotas, Los Packers se enfrentarán a los Vikingos, Colts contra Jaguares, los Bears contra los Lions. Todos estos, el segundo equipo es el local. A las 11 todavía, tiempo de la montaña, tendremos Raiders contra Panthers, Jets contra Bills, a los Browns contra los Ravens, Seahawks contra Falcons. Todos estos, como mencioné, todos son a las 11 de la mañana del domingo, tiempo de la montaña. Después a las 2:05, tiempo de la montaña, tendremos a Chargers contra Bengalíes, los Cardinals contra los 49ers, los Buccaneers contra los Saints. El domingo por la noche tendremos Cowboys contra los Rams de Los Ángeles. Y el lunes por la noche, empezando a las 5:10, tiempo de la montaña, Steelers contra Giants, y a las 8:20 a los Titanes contra los Broncos. Bueno, pues eso es todo por el calendario oficial de la NFL para esta primera, para la primera jornada, que se pondrá bueno. Bueno, todos los partidos serán espectaculares porque no hemos tenido nada del deporte desde febrero, en donde se jugó el Super Bowl, y básicamente pues todos estos meses esperando, ni siquiera un equipo tuvo ninguna demostración de pretemporada, ningún partido de pretemporada. Entonces veremos qué es lo que nos espera. Muchos equipos piensan que tienen el mejor roster, en la mejor selección de jugadores en su equipo como para competir. Obviamente no todos pueden ser el mejor, y generalmente en las listas de preferencias de los analistas siempre están los 8 que llegaron a los playoffs, llegaron 6 y 6, los 12 que llegaron a los playoffs el año pasado, y de ahí uno que otro se resbala hacia abajo, otros se resbalan hacia arriba. Pero pues todos tienen, o sea, la misma idea, o sea, según todos, Kansas City va a destrozar otra vez, va a llegar al Super Bowl, lo va a ganar. Esa es la predicción. ¿Por qué? Porque es la más fácil que hacer. Hay gente que por alguna razón todavía tiene a los Patriotas, el número 4, de todos los equipos de la NFL. Piensan que la defensa no cambió y tienen un buen quarterback en Cam Newton, entonces, ¿por qué no tener el número 4? Ya que básicamente el año pasado lo perdieron en las últimas temporadas ese segundo lugar de la Americana, que le hubiera dado un pase y que hubiera sido muy diferente a su postemporada. Pero bueno, ya sabemos qué pasó. Los Titanes, los ¿cómo se llaman? Los de. Sí, los Titanes fueron a la cancha de Foxboro y tronaron al equipo de los Patriotas. Y bueno, ya veremos entonces qué es lo que va a pasar. Va a estar muy entretenido. Por ejemplo, los Titanes en este primer partido se enfrentarán a los Broncos de Denver. Y bueno, es una de las muchas cosas que podremos ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay muchas transacciones que todavía se están reportando, y es que realmente no hubo ni siquiera tiempo para ver que jugadores se lastimaran en pretemporada. No hubo mucho intercambio de esa forma por cuestiones de gente que salía lastimada. Pero pues si hay jugadores que se lastimaron, y hay otros que regresan de estar en una lista de bueno, afectados por el COVID o simplemente por alguna otra razón. Uno de ellos es Fred Warner, el linebacker de los 49ers, ha regresado de la lista de los que están en reserva. También Deebo Samuel, el receptor rookie de ellos, también regresó. Y bueno, ya veremos quién más se integra. Parece ser que Brandon Ayuk y Deebo Samuel se lastimó el pie, parece ser que no es tan severo, pero pues ahorita lo tienen en una lista de que no practicaron con el equipo. Brandon Ayuk se lastimó el hamstring, y el cornerback Jason Verrett también se lastimó el hamstring. Entonces pues ya ahí lo tienen, para todos los que quieran ver a los 49ers, esa es su lista de jugadores. Los vikingos tienen a su defensive end Daniel Hunter, que básicamente lo pusieron en la lista de los que se lesionan y podrían regresar durante la temporada, pero realmente estará fuera por lo menos 3 semanas porque se lesionó en uno de los entrenamientos. También los tejanos, parece ser que su receptor Brandon Cooks está con algún tipo de infección o de algo que lo mantiene fuera de los partidos, y parece que tal vez no pueda jugar para el jueves. Esto es lo que se reporta, no sé realmente qué es questionable, pero generalmente eso quiere decir que hasta el momento que comience el partido no van a saber si va a poder comenzar ese partido. Y bueno, entonces eso es toda la información por la NFL, ya que bueno, todavía no hay mucho que reportar, aparte de que bueno, hay ciertos jugadores que obviamente van y vienen de la lista de lastimados en entrenamientos. Por ejemplo, los Cowboys tienen a Mari Cooper, que tiene una lastimadura en el hamstring. Y Chido Awuzie, el cornerback, parece ser que tiene un problema, o tuvo un problema en la rodilla y ya regresó a estar completamente en la práctica. Y el otro cornerback, Jordan Lewis, parece ser que tiene un problema en la pantorrilla y no ha regresado todavía. Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Y voy a dejar estas noticias entonces porque pues parece ser que hay algunos equipos que sí están bastante nominando a muchos jugadores a estar en la lista de reserva de lastimados, porque ahora se van a permitir activar y desactivar estas personas, y si obviamente el equipo quisiera, y generalmente lo hacen, pueden meter a gente que saben que tienen su puesto en el primer equipo, los ponen en la reserva de lastimados y dejan a jugadores que tal vez no hubieran llegado a tener un lugar dentro del equipo y que hubieran tenido que ser cortados para tener nada más a 53 jugadores activos, y básicamente los mantienen como si fueran activos, pero obviamente van a haber intercambios entre quienes están en la lista de lastimados el día de que comienza la temporada. Y es que ha habido muchos cambios en las reglas de esta lista de lastimados, y ahora los equipos están tratando de encontrar formas de mejorar sus rosters sin darle opción a otros equipos que aprovechen a jugadores que ellos corten de último minuto. Entonces, bueno, es eso algo que está pasando. Entonces, vamos a pasar de la NFL, vamos a irnos directamente a Fórmula 1. Es que ya se corrió el premio italiano, el Gran Prix Premio Heineken de Italia 2020. Y estos son los resultados. Pierre Gasly llegó en primer lugar con su Alfa Tauri Honda en un tiempo de 1 hora 47 minutos y 6 segundos. En segundo lugar llegó Carlos Sainz de la McLaren. Llegó 4, no, ni siquiera un segundo, .41 segundos detrás de Pierre Gasly. O sea que Carlos Sainz llegó segundo por nada. Pero bueno, ahí está el español, quedó en segundo. Lance Stroll, el compañero del Checo Pérez, en la Racing Point BWT Mercedes, llegó en tercero. Él se lleva 15 puntitos para la Racing Point. Después, en cuarto lugar llegó Lando Norris de la McLaren Renault. Él llegó 6 segundos después del primer lugar y se lleva 12 puntos. Después Valtteri Bottas en quinto de la Mercedes. Por lo visto fue un final furioso porque los primeros 5 lugares están dentro de los 7 segundos después de que pasara el primero. Entonces cuenten lo que quieran, pero el quinto lugar llegó 7 segundos después del primer lugar. Entonces imagínense la competencia para esos primeros 5 lugares. Entonces Valtteri Bottas termina en quinto para la Mercedes, se lleva sus 10 puntos. Daniel Ricciardo de la Renault terminó sexto, se lleva 8. Lewis Hamilton de la Mercedes lleva 7 en séptimo. Esteban Ocon de la Renault llegó en octavo, se lleva 4 puntos. Daniel Kvyat de la Alfa Tauri Honda se lleva 2 puntitos en el noveno lugar. Y el Checo Pérez redondea los 10 primeros lugares con el Racing Point BWT Mercedes. Se lleva un solo puntito. Después llegaron Nicolás Latifi, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, el George Russell, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi. Y los que no terminaron la carrera fueron Max Verstappen, Charles Leclerc, Kevin Magnussen y Sebastian Vettel. Bueno, entonces vamos a ver cómo están las posiciones de los conductores, ya que, bueno, todos sabemos que el Checo Pérez al estar buscando cómo meterse entre los primeros 6, pero veremos qué fue lo que pasó. No, ni siquiera subió dentro de los primeros 10, y es que todos los que lo estaban persiguiendo sumaron más puntos que él, lo cual es una lástima. Pero bueno, Lewis Hamilton está en primer lugar con 164 puntos, Valtteri Bottas 117 puntos, después viene Max Verstappen 110 puntos, Lance Stroll, el compañero del Checo, está ahora en cuarto lugar, así como lo escuchan. El canadiense tiene 57 puntos, igual que Lando Norris, el británico de la McLaren, tiene 57 puntos. Alexander Albon tiene 48, está en sexto. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 45, tiene el séptimo lugar. Pierre Gasly en octavo tiene 43 puntos, el francés. Carlos Sainz, el español de la McLaren, tiene 41 con los puntos que sumó en la carrera. Parece que lleva en segundo o tercer lugar. Daniel Ricciardo de la Renault también sumó y tiene 41 puntos. El Checo Pérez está décimo primero con 34 puntos para Racing Point. Después viene Esteban Ocon de la Renault con 30. Sebastián Vettel de la Ferrari tiene 16. Nico Hülkenberg tiene 6 para Racing Point. Daniel Kvyat de la Alfa Tauri tiene 4, Antonio Giovinazzi tiene 2, Kevin Magnussen tiene 1, Nicolás Latifi 0, Kimi Raikkonen 0, Romain Grosjean 0 y George Russell tiene 0. Bueno, y eso nos lleva a las escuderías, y el primer lugar es Mercedes. La escudería tiene 281 puntos. Red Bull Racing Honda tiene 158, está segundo. McLaren Renault tiene 98, está tercero. Racing Point BWT Mercedes tiene 82, está en cuarto. La Renault tiene 71, Ferrari tiene 61, Alfa Tauri Honda tiene 47 puntos. Y la mayoría de esos puntos, unos 47, fueron de esta última carrera. El Alfa Romeo Racing de la Ferrari tiene 2, Haas Ferrari tiene 1 y la Williams Mercedes sigue sin ganar ningún punto, tiene 0. Y bueno, que se viene ya próximamente, ya ni digo nada, porque pues, para qué enojarme. Parece que se viene el Gran Premio de Rusia y se correrá de septiembre 25 al 27. La carrera será ese día en Rusia. Entonces, pues para los que quieran ver esa carrera, pues ya saben, va a estar bastante buena. Vamos a ver quién gana la carrera de... Le llaman... Ah, no, antes de el Gran Premio de Rusia tendremos otro en Tuscany, en la Toscana, en Italia. Parece ser que será el domingo, septiembre 13. Bueno, por lo menos esto es lo que tienen anunciado. No sé si se haya cancelado, pero parece ser que aquí todo lo que... Buscando en la...

hubo una tarjeta bueno, una bandera roja, y el que tuvo más suerte saliendo de la de esta bandera roja fue el corredor Gasly, que bueno, estaba listo para hacer lo que tuvo que hacer para ganar una carrera que en algún momento parecía que Hamilton iba a ganar fácilmente. Y ya que le pusieron una descalificación que le autorizaba a llegar después de un castigo de tiempo reglamentario. Pues los que se adelantaron en ese momento fue Gasly. Y básicamente pues ha sido el año de Gasly. Parece ser que es el tercer corredor con mejor calificaciones sobre lo que ha hecho este año. Y podría ser, quién sabe, parece ser todo este día, el día que se corrió la carrera, el pasado domingo, todo se dio para que ganara su primer carrera como corredor de Fórmula 1 y se convirtió en el ganador número 109 de ganar cualquier carrera de Fórmula 1. Entonces, pues ahí está. Para los que piensan que ya todo está asegurado para Lewis Hamilton y para la Mercedes, pues ahí se equivocan. Por lo menos hay un poco de novedad, sobre todo con este podio que nunca se había dado. Los tres corredores que llegaron realmente, les da un poco de confianza sobre lo que pueden hacer. Y es que, primero fue Gasly, después Lance Stroll y después el compañero de el Checo Pérez, que llegó en tercer lugar. Ahí están para los que querían ver. Vamos a dejar eso es todo por Fórmula 1. Para los que les gusta la Fórmula 1, vámonos entonces a la NBA, que ya está en sus playoffs y que, mucha gente quiere saber cómo va el partido de hoy, el partido número 4 entre los Clippers de Los Ángeles y Denver. En este van en el cuarto, faltan 9 minutos con 30 segundos y los Clippers van ganando 78-65. El otro partido del día se fue a 2 tiempos extras y era el juego número 6, y con la victoria de Toronto 125-122 sobre Boston, la serie está empatada 3-3 en una serie que se pudo haber definido el día de hoy si Boston ganaba. Y ahora se va a un séptimo partido para definir quién estará en el final de conferencia por el lado del este. Entonces, pues ahí está, para los que quieren ver estas cosas que se ponen bastante buenas, pues ahí está. Por el otro partido, parece ser que se jugará mañana Los Ángeles contra Houston. Este ya es el cuarto partido, va a ser el cuarto partido entre Los Ángeles y Houston, una serie que liderea Los Ángeles 2-1 sobre ellos. Y es que Los Ángeles han estado jugando bastante bien. Vamos a hacer una recapitalización vamos a darle un resumen de lo que fueron los partidos pasados. Y el día de ayer los Lakers le ganaron 112-102 a Houston. Con esto ellos agarraron una delantera de 2-1 en esta serie semifinales de conferencia del oeste. Y en el otro partido del día de ayer, los Miami Heat le ganaron 103-94 a Milwaukee. Con esto Miami gana su serie 4-1. Así como lo escuchan, dejaron a Milwaukee fuera de los playoffs. Y ahí está Miami esperando a quien gane la otra serie entre Boston y Toronto. Ya veremos qué es lo que pasa. Se está poniendo bueno, como les dije, en esta serie. La verdad, me gusta mucho la idea de que algún equipo que no sean los los Lakers ganen el campeonato este año, pero bueno, ya veremos. El que está ya en la final de conferencia del este es Miami y está esperando a quien gane esta serie entre Boston y Toronto, que como les había dicho, se ha empatado 3-3. Después, en las otras llaves, en el oeste, los Clippers van ganando su serie 2-1. En el partido que se está jugando hoy se podrían poner 3-1 o 2-2, depende de quién gane el partido. También los Lakers van liderando su serie 2-1 contra Houston. Como les dije, el oeste se fueron a más partidos durante las previas llaves. Y es por eso que todavía estamos esperando quién gana el oeste o quién llega a la final de conferencia en el oeste. Bueno, de ahí vamos a pasar a el béisbol de grandes ligas, los partidos que se jugaron el día de hoy, los que ya terminaron. Los Reds le ganaron 3-0 a Cubs, los Padres le ganan 5-3 a los Rockies en una final de un resultado que no lo puedo creer. Es los Bravos de Atlanta le ganan 29-9 a los Marlins de la Florida. Y bueno, ese marcador, nunca había visto un equipo anotar 29 carreras en un solo partido. Y es que, bueno, son demasiadas carreras. En otro partido que ya terminó, los Mets de Nueva York le ganaron 7-6 a los Orioles de Baltimore. Los White Sox de Chicago le ganan 8-1 a los Piratas de Pittsburgh. En otro partido más, los Yankees de Nueva York le ganan 7-2 a los Blue Jays de Toronto. En otro partido más, los Royals de Kansas City le ganan 3-0 a los Indians de Cleveland. Los Brewers, en otro partido que muchas carreras, pero nada como las 29 de los Braves, 19-0 le metieron a los Tigres de Detroit. Otro resultado más, los Gigantes le ganan 4-0 a los Mariners. Este está en el fondo de la quinta entrada, todavía no termina. Los Gigantes van parcialmente ganando ese partido. Otro partido que está en el fondo de la sexta entrada, los Dodgers y los Diamondbacks de Arizona están empatados 4-4. En otro partido, los Astros están empatados 2-2 con los A's de Oakland, los Athletics. En la alta de la octava está ese partido y en la baja de la octava están los Rangers de Texas ganando su partido 7-3 a los Ángeles de Los Ángeles. Vámonos entonces a las posiciones de las tablas en los equipos en la Nacional. Bueno, vamos a esperar. Vamos a decir primero los Rays de Tampa Bay van ganando su división 28-15 en la división este de la Americana. Toronto está segundo con un récord de 24-19, los Yankees 22-21, en el fondo está Baltimore y Boston. En la central están los Chicago White Sox con un récord de 27-16, después viene Cleveland con 26-17, Minnesota 27-18 y en el fondo está Detroit y Kansas City. Y en el oeste están los Oakland A's con el primer récord de 25-15, Houston segundo con 22-21, Seattle está tercero con 19-23, en el fondo están Los Ángeles de Los Ángeles y Texas. Después en la conferencia nacional está en la división del este Atlanta, primer lugar con un récord de 25-18. Filadelfia tiene 21-18, Miami 19-19. En el fondo están los Mets y Washington. En la central están los Chicago Cubs con un récord de 25-19. Pues está San Luis con un récord de 18-17. Milwaukee con un récord de 19-22. En el fondo está Cincinnati y Pittsburgh. En la división del oeste están los Dodgers con un récord de 31-12. San Diego con un récord de 28-17, San Francisco con un récord de 22-21, en el fondo está Colorado y Arizona. Y esas son todas las posiciones en las grandes ligas de béisbol. Y eso va a ser todo por nosotros. Esperemos que tengan una buena noche y que vean mucho deporte. Esto fue. Oh my.